La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Hoy, 24 de mayo de 2017, en la emisión número 1953 de Voz Universitaria. Qué gusto que nos acompañen en esto que es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Bienvenidos, Germán Martínez Aceves. ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este día que tuvimos un distinto amanecer, ¿no? Y saludamos a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. ¿Y qué mañana, no? Pues sí, pero nada más fue... un ratito. Como dicen en mi pueblo, pájaro nalgón. Sí, un ratito nomás. Pero qué salud. Gracias. Pero qué manera de llover. Y más, sobre todo la oscuridad de las 8 de la mañana, ¿no? Sí, porque se llenó... el cielo estaba encapotado, ¿no? Pero bastante oscuro. Sí, ¿no? Sí. Y solamente la zona de Plaza Ánimas y Plaza Américas estuvo con problemas de granizo, ¿no? Sí, fíjate que yo recibí, gracias, fotos de gente que vive por esos lugares y sus jardines blancos de hielito, ¿no? Así es, que fue parte del paso del Frente Frío número 49, ¿no? Que es lo por acá y... son esas trombas que vienen sucediendo como ha pasado en estos días en Tamaulipas, Nuevo Laredo. Inexplicable. Más que ahí sí fue bastante fuerte. Antier en la Ciudad de México, en la zona de Polanco, por ejemplo, llovió también de manera copiosa, demasiado copiosa, con granizo. Y es el paso del Frente Frío número 49, ¿no? Pero de ladito pasó. Pasan de ladito, dejan algo de agua, ¿no? Eso sí es que... agradecer. ¿No que iba a 24 horas llover? Pues no, ve ahorita el calorcito que ya está de nueva cuenta, ¿no? Pues ya es que regresó. Necesitamos agüita para las plantas. Pues sí, es muy importante para todo, ¿no? Todo, pero es muy importante. Pero sí, la imagen, el color de las 8 de la mañana en Jalapa. Era de noche. Era de noche, sí. Completamente, ¿no? Es como, los gallos han de ver que... trastocado en sus horarios. ¿Qué está pasando? ¿Un eclipse o qué es esto? Sí, ándale, algo así. Sí, sí, porque sí, para los animales sí les causa un poco de estupor ver cambios de clima o los cambios de la coloridad del día, ¿no? Pues seguramente, ¿no? Sí, sí, sí, sí, por supuesto que sí. Y bueno, eso es el día de hoy. Y también, pues ya pasando a otros temas, como sabemos, este país tiene un problema muy severo en cuanto a la persecución y asesinato de periodistas, ¿no? Y ya es algo que se ha llamado la atención a nivel internacional y de todas maneras no hay ningún hecho real, concreto, que nos diga que se va a asegurar la libertad de expresión. Y el día de hoy hubo un desplegado de varios medios de comunicación que me llama mucho la atención, que se unieron para hacer un llamado, un basta ya, donde está Televisa, TV Azteca, Letras Libres, Nexos, el Grupo Imagen, La Jornada, por supuesto, Reforma, El Universal, varios, la cadena de la Organización Editorial Mexicana, donde están los soles de todo el país, entre ellos el diario de Jalapa, ¿no? O sea, es una cadena muy grande de empresas, de medios de comunicación que el día de hoy publican un desplegado que vamos a escucharlo en la voz de Liliana. Aquí está listo el desplegado que se publica este día en los medios de comunicación. Y que dice así: basta ya. Que la manifestación de las ideas no sea objeto de ninguna inquisición, es un principio irrenunciable de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico. Hoy en México, la impunidad, la corrupción y en especial el crimen organizado han puesto en riesgo una labor fundamental para la sociedad. Como profesionales de la información, denunciamos la ofensiva asesina que han padecido miembros de nuestra comunidad en el ejercicio de su tarea de investigar y difundir las actividades de la criminalidad, entre estas, la narcodelincuencia en México. Unidos como una sola voz, convocaremos en breve a una serie de foros en los que se acordarán las medidas para enfrentar las amenazas y los ataques a la labor periodística. Que el derecho a la información sea garantizado por el Estado es otro principio sobre la libertad de expresión en nuestro país que hoy más que nunca exigimos. Por la seguridad de los periodistas mexicanos, de todo aquel que ejerce el periodismo en México y por el bien de la sociedad. Firmantes, medios nacionales, y hay una lista de ellos, Animal Político, Cuarto Oscuro, EFE, El Dictamen, El Economista, El Financiero, El Heraldo, El Informador, El Mañana, El País, El Sur, El Universal, Grupo Expansión, Grupo Radio Fórmula, Radio Fórmula, Grupo Milenio, Radio Centro, Reforma, Horizontal, Imagen, La Crónica de Hoy, La Jornada, y bueno, pues muchos más. La Razón, Letras Libres, Medios Masivos Mexicanos, MBS, Nexos, Noroeste, Radio Mil, La OEM, Político MX, Río 12, desde luego, Sin Embargo, TV Azteca y Uno TV. Y medios y organizaciones internacionales están El Comercio, El Mercurio, El Nacional, El Nuevo Día, El País, El Tiempo, La Nación, La Prensa Gráfica, El Globo, PEN México, Sociedad Interamericana de Prensa, GDA, One IFRA, no sé si ya terminaron. Sí. Y pues insistiendo, ¿no? Basta sí. Ya. Sí. Me llama la atención pues que las principales empresas de medios de comunicación del país se unen en este caso porque evidentemente hay un problema severo con la libertad de expresión en ese país. Principalmente atacando o desapareciendo o matando a periodistas, ¿no? Sí, y es... como con permiso, ¿no? Además, con autorización, que es como se ve. Porque el momento en que existe la impunidad es de que, por supuesto, hay una protección sobre los que ocasionan este tipo de hechos en el país. Y de repente uno piensa, por ejemplo, el caso de Javier Corral. ¿Qué pasará con Javier Corral, que es el gobernador de Chihuahua? Que lo conocimos principalmente como un político aguerrido, sobre todo defendiendo los medios de comunicación. Él le toca, en este caso, siendo gobernador de Chihuahua, el asesinato de Miroslava Brash de La Jornada. Y uno esperaría, ante ese tipo de personajes como Javier Corral, que las investigaciones fueran más rápidas y que se buscara realmente a los responsables, tanto materiales como intelectuales, ese asesinato, y no hay investigación. O sea, sí hay investigación, pero está parada, no hay ningún resultado. Entonces, cuando hay un personaje como Javier Corral, el cual más o menos uno tendría confianza de que podría resolver las cosas, imagínate los demás. Es todo un caso, eso que tiene que ver con, en el caso particular de los periodistas. Ahora, no contemos también, y que habría que contarlos por supuesto, todas las familias que han sido lastimadas en los años recientes con desapariciones o asesinatos de sus familiares, ¿no? Y que no, al fin de cuentas, no hay resultado. Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy. Pero antes, quiero decirles que vamos a rifar un disco de Randall Cole. Ah, qué bien. Que él hizo ese homenaje a Octaviano Yáñez en la guitarra, un compositor antiguo que lo rescata Randall Cole a través de una investigación. Es una grabación muy bien hecha, con varias composiciones de Octaviano Yáñez, que es un disco, lo vamos a regalar el día de hoy. Anoche estuvo con nosotros Randall Cole porque vinieron a platicar del segundo foro estudiantil de etnomusicología. Entonces la directora de la Facultad de Música, Julieta González, nos trajo discos, dos de ellos ya se fueron. Entonces nos quedó ese de Randall Cole. Entonces, para los que quieran participar en la rifa, aquí lo tendremos, ¿no? Entonces, guitarra en homenaje a... Octaviano Yáñez, uh-huh. Un compositor antiguo de principios del siglo XX, de Orizaba, por cierto. Mira. Es muy buena grabación, ¿eh? Muy, muy recomendable. Y el trabajo de Randall Cole en cuanto a la investigación, pues es notable. ¿Y la interpreta quién, Randall? Randall Cole, también. Así bien. Es, efectivamente. Excelente. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Fundación UV entregó becas a 90 estudiantes destacados de la región Jalapa. Estudiantes del área académica de artes presentaron con éxito sus propuestas en Xochocolco. La Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará el próximo viernes una noche de metales y percusiones. Hoy en el estudio platicaremos aquí con José Arturo Luna, que es integrante de la orquesta de la Facultad de Música. Exacto. Y también con Rafael López, que nos va a hablar sobre el fantástico Observatorio de Cine. Muy bien, pues los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Recorremos los campus y aquí la Fundación de la Universidad Veracruzana entregó 90 becas correspondientes al periodo febrero-julio 2017 del programa Adopta un Becario, que ascienden a 432 mil pesos distribuidos en 68 becarios de refrendo y 22 becarios nuevos. La ceremonia de la décima entrega de becas de la Fundación se realizó ayer en el vestíbulo de Tlacná, Centro Cultural, con la presencia de la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, y el presidente del Comité de Becas Región Jalapa, Manuel Cienfuegos García, además de otras personalidades de la comunidad universitaria, de autoridades municipales y de los padrinos. En su participación, Manuel Cienfuegos García destacó que el programa de becas es resultado del compromiso y el esfuerzo de la comunidad universitaria y de la sociedad, en este caso de quienes apadrinan las becas, así como de los estudiantes beneficiados. Por esto, instó a los presentes a que convenzan a más personas para integrarse a la Fundación UV y ayudar a los estudiantes de escasos recursos a culminar sus estudios. En tanto, la rectora de la Universidad Veracruzana, al citar un fragmento del Tratado de las Pasiones del Alma de René Descartes, expresó que la estimación, la generosidad, la piedad, en el sentido del amor que se siente por otros, y la gratitud, hicieron acto de presencia en la entrega de becas, porque hay personas que se inclinan por hacer el bien hacia los demás. Y aquí está la gratitud de quienes manifiestan una especie de amor hacia una persona cuya acción les ha hecho algún bien. Celebremos que estos valores y estos principios sigan presentes en la vida diaria de nuestra querida Universidad Veracruzana, dijo la rectora. En nombre de los benefactores habló el académico Raghav Chaín Revuelta, quien exhortó a los donantes a que cada día inviten a una nueva persona a sumarse en este proyecto que cambia la vida de muchos jóvenes universitarios para ponernos la meta de llegar a las 1,000 becas, dijo Raghav Chaín. Eva Marían Martínez Fuentes, egresada de la licenciatura en médico cirujano, representó a los jóvenes becarios, a los que instó a prepararse no solo para ser los mejores, sino también para ser buenos seres humanos en mente y actitud. La Fundación UV ha procurado fondos en la región Jalapa para apoyar a estudiantes de licenciatura a través del programa Adopta a un Becario, a fin de evitar que abandonen sus estudios por falta de recursos económicos. Son apoyados estudiantes que cuentan con promedios superiores a 8.5, quienes reciben cada semestre una aportación económica por un total de 4.800 pesos. En estos 5 años se han entregado 906 becas con un total de 4.6 millones de pesos, cantidad que ha sido donada por 156 personas. Muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad. Ya son las 14:15. Thank you. Arte y Cultura. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Así es, tenemos mucho gusto en recibir en el estudio de Voz Universitaria a José Arturo Luna. Hola, Lili, Germán, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué dices? ¿Ya bien, listo para el sábado? Sí, más que listos, ya también puliendo todo, ¿no? Como para el concierto. Es que pues, eres parte de la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música que se presentan este sábado, ¿no? Sí, es verdad. Qué padre, platícanos sobre el concierto. Pues estamos haciendo la invitación para que se acerquen todas las familias este sábado 27 de mayo a las 12 horas en la Casa del Lago. La entrada es gratuita y pues estaremos tocando obras de Bottesini, el concierto para contrabajo y orquesta número 2. También contaremos con la presencia de Sergio David Morales Doria, el solista del concierto para flauta y orquesta número 2 de Mozart. Muy interesante concierto, debo decir. Y también tendremos la tercera sinfonía de Brahms, el tercer movimiento, para finalizar con arias de ópera. ¿Y hay solistas en los otros conciertos? Sí, el concierto para contrabajo. El solista se llama Ari Samuel Betancourt. Qué padre, para contrabajo, ¿verdad? Sí, es un concierto. Bueno, de por sí tenemos muy poco conocimiento del repertorio de contrabajo. Y pues es bien interesante cuando de pronto se acerca a un instrumento tan peculiar como solista, ¿no? Uh-huh. Es nuevo desde que he sido miembro de la orquesta. Pocas veces tenemos la presencia de este instrumento como solista. ¿Quién es el solista? Se llama Ari Betancourt. Uh-huh. Ari Samuel Betancourt. ¿Y hay otro solista más? Sí, tenemos también a Carla Iracema, Antonio Mesa. Se llama, que interpretará arias de ópera, obras de Gershwin y de Rossini, me parece. Ah, qué bien, o sea que va a haber voz. Va a haber como buena instrumento. Sí, es verdad. Solista, ¿no? ¿Tú qué ejecutas? Yo, viola. Viola. Sí, que también es extraordinario, porque hay bien pocas violas, ¿verdad? Sí, por supuesto. En el país, ¿no? Ah, bueno, ojalá, no más trabajo. Sí, por supuesto. No sé qué pasa con los violistas de hoy en día. Más sin embargo, me he encontrado con muy buenos amigos, aunque sean pocos los violistas. Todos son muy, muy amables entre unos con nosotros. ¿Y esto es el examen final? Sí, la forma de evaluación de la materia de orquesta, de prácticas de orquesta y repertorio, es un concierto al final de los cursos. Este es el caso. Los muchachos que están tocando forman parte de la materia que el maestro Fernando Ávila imparte, y es la forma de calificación. Más que nada es el amor a la música instrumental. Bueno, pues todos ellos son estudiantes de música, y se ve mucho las ganas de los compañeros de querer presentar algo, ¿no?, a fin de cursos. Y les da tablas, ¿no?, porque y conocimiento, sí, sobre las obras que interpretan, ¿no? Pues sí, yo creo que las materias, aparte de la de instrumento, la de conjuntos de cámara y la de orquesta, son lo más aproximado a la realidad, ¿no?, al mundo real como músicos. Entonces, bien que mal, estamos todos agradecidos de tener esta materia, y también porque, pues, es cierto, ¿no?, nos da esta visión de cómo puede ser una orquesta. Exacto. El maestro Fernando Ávila ha sido director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sí. ¿Cómo es como maestro? Dilo tranquilamente, no hay censura. No, está oyendo. No hay censura, ¿eh? No hay censura, ok. Yo diría que es bastante justo de en cuanto a el trato personal, así como también en la disciplina que debe de haber en un conjunto así, ¿no? Es bien difícil de pronto tener el control de 50 personas, 60 personas, uh-huh, y que todo mundo con una forma de pensar distinta. Pues la experiencia del maestro Fernando nos pone a todos en cintura, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy amable, es una muy buena persona. Tengo el gusto de conocerlo personalmente, y pues es una de mis, ¿cómo decirlo?, de mis ejemplos a seguir, ¿no? Uh-huh. Qué bonito. Ahora, ¿cómo calificar a 60 muchachos, 60 músicos? Porque es su examen, ese concierto. Es una forma de examen, sí, es verdad. Pues, ¿cómo se califica? Yo creo que tiene gran parte el modo de comportarse dentro de una orquesta, ¿no? La disposición que tienen los muchachos, obviamente la asistencia. Sabemos que todos ellos tienen muchísimas cosas que hacer, mas sin embargo, en una orquesta real no puedes faltar, ¿no? Entonces, parte de los recursos que el maestro tiene, pues es la asistencia, ¿no? Obviamente también que salgan todos los pasajes limpios, y los principales, los compañeros que se encargan de ser principales de cada sección, pues tienen ahí también un voto de confianza, ¿no? De saber quién es el que sí va, quién toca bien, y parte de eso es como nosotros nos han evaluado. Es la virtud del director de orquesta, ¿no? Sabe exactamente cómo suena cada instrumento. Sí, o cómo debería sonar, ¿no? Cómo debería sonar, sí. Es verdad. ¿Y hay retroalimentación después del concierto? ¿Se hacen indicaciones de que esto no salió bien, esto sí, esto estuvo súper, esto no sé qué? Como en las obras de teatro, ¿no? Después de cada función se califican y se observan, ¿no? Ah, mire, tengo muchos amigos de teatro, ninguna me ha dicho eso antes. sí, obviamente lo hay. Al final nos encontramos todos, si se puede, en un momento, y pues entre nosotros comentamos, ¿no? Ah, este pasaje me pareció difícil, no lo pude jamás sacar, ¿no? En caso, algunos. Y claro, también de pronto se vienen también los comentarios buenos, ¿eh? Este pasaje que nunca nos salió, por fin nos salió, ¿no? Ajá. Son en parte los nervios del momento, claro. Y pues en parte también la práctica, ¿no? De todo el semestre. Es crecimiento finalmente, ustedes que están en formación, ¿verdad? Pues sí, sí, como bien decimos, es parte de la vida real del músico. Y pues mientras más experiencias de estas tengamos, pues mucho más crecimiento tenemos todos. Ya te dijeron que si fallas el sábado, te tiran en la tirolesa y a la mitad del lago te dejan caer. No, pero pues es bueno saberlo, miren, no lo sabía. Entonces, menos motivos, ¿no? No es cierto. ¿Y qué planes tienes para el futuro, tú? ¿Para el solista, futuro? ¿Solista, parte de una orquesta? ¿Qué piensas hacer? Pues me interesa mucho la docencia. Yo creo que dentro de la vida de un músico el ser docente es de cajón. Acaba de abrirse una maestría en pedagogía de las artes. Me interesa bastante. Aquí, ¿verdad? Sí. En la UB, sí, es un proyecto nuevo que tienen toda el área de artes, que me parece estupendo. Pues creo que el plan más cercano es ese. Obviamente también el formar parte de una orquesta sería algo muy muy bonito y también muy gratificante, porque pues toda la vida he estado apegado a conjuntos de cámara y a repertorio de prácticas orquestales. Entonces es básicamente lo que más me gusta, ¿no? El ser solista obviamente es el sueño de cualquier músico, de cualquier estudiante en la facultad, mas sin embargo no es lo único que hay, ¿no? Hay un montón de cosas a lo que podemos dedicarnos. A veces no lo queremos ver, pero pues también es bueno darle un ojo, ¿no? Estar un tiempo ahí, ver de qué se trata y decidir si te quedas o si sigues adelante. También no hay mucha obra de viola para orquesta, ¿no? O para orquesta y viola, más bien. Irónicamente, no se conoce. ¿Sí? Hace un tiempo hicimos una investigación en una materia llamada repertorio de música de cámara. Es una materia muy interesante en la que semana con semana teníamos que poner una obra distinta. Y haciendo una investigación me encontré que existen 1680 compositores que han escrito alguna vez para la viola, cada uno con un promedio de cuatro obras, tres obras, y de esas obras el 60% son para viola y orquesta. Entonces, de que lo hay, lo hay. Obviamente son obras que han sido estrenadas o publicadas desde 1620 para acá. Es el boom de la viola, ¿no? Ah. Y desde entonces, pues, como que no tenemos acceso a ellas por derechos de autor o porque no se tiene acceso a la publicidad, digo, a la publicación. Pero también es parte de un músico el tener ese, ¿cómo se dice?, ese conocimiento y darlo a conocer a la gente. Para los que no conocen la viola, platícanos cómo es una viola y qué lo diferencia de otros instrumentos de cuerdas. Pues una viola es básicamente, tiene la forma de un violín en una formación de orquesta. Podemos ver a los violines, seguido de los chelos y después de las violas, en una formación, digamos, europea. Las violas son más grandes que el violín. Se afina una quinta más abajo del violín, es decir, tiene una cuerda extra que el violín no tiene, y a su vez nosotros nos falta una cuerda que el violín sí tiene, ¿no? Esto le da un carácter de voz humana, a la que muchos compositores le han tomado cariño por esta tesitura entre oscura, sí, grave, sí, sí, y dulce, ¿no? Básicamente es lo que a mí me llamó cuando decidí. Decidiste por el instrumento. Sí. No sé si has visto un video que hay un grupo, creo que es europeo, que se van hacia el mar, un grupo de músicos, para hacer una comunicación con las ballenas. Oh, ya, ya. Entonces se empiezan a, los primeros que empiezan a escucharse son las violas. Ahorita que dijiste de voz humana, empiezan a hacer un sonido con las violas. Y entonces al rato aparece la ballena en el mar a cantar o a hacer la comunicación con la orquesta. Órale, no había visto. He visto de otros instrumentos también, y de pronto los animales, me sorprende lo, como se dice, la curiosidad que tienen hacia todos estos instrumentos. He visto de un violín acercarse de una ballena beluga acercarse a un violín, y también de delfines acercarse de pronto a un grupo de músicos. El de la ballena no, pero lo voy a buscar. Sí, seguramente. Sí. Es sensacional. Sí, pues nos habla de que la música es en sí un idioma, ¿no? Claro. Claro. Pues muy bien, José Arturo. Entonces, el próximo sábado es sábado el concierto. Sábado a las 12 en la Casa del Lago. Es entrada gratuita. Lleven a mucha gente. Es un concierto, yo siempre digo concierto diferente, porque tiene otras emociones, ¿no? Y que vienen de muchachos en formación, y a mí me parece que es muy emotivo. A mí también, fíjese que sí, el mundo de una orquesta sinfónica profesional es obviamente muy duro. Hay entre músicos muchas vivencias, pero el que nosotros seamos jóvenes en formación nos hace tener esa actitud quizá un poco más aguerrida, quizá un poco más, ¿cómo decirlo? Apasionada, es verdad. Y pues bien que mal, el resultado es distinto. Es cierto que una orquesta de jóvenes tiene estas características, y pues sí, en efecto, es un concierto diferente. Eso es, así es que no falten. ¿Es la primera vez que estás en un concierto de esta magnitud o ya has estado en otros? No, la materia dura 3 años aproximadamente, dentro de los nuevos estándares del periodo MAIF, bueno, de la formación MAIF. Y yo he estado en la orquesta 8 años. Ah. Sí, porque de pronto no hay violas, ¿no? En la facultad. Uh-huh. Entonces yo soy el que ha estado un poco más en contacto con ella. Me gusta mucho. Qué bueno, qué gusto. Pues oírte ha sido un placer, verdaderamente. Muchas gracias. Entonces, Botticini, ¿quién más? ¿Cuáles son los autores, si te acuerdas? Botticini, concierto para contrabajo. Mozart, concierto para flauta, arias de ópera entre Rossini y Gershwin, y me falta uno, Brahms, por supuesto. Brahms. La sinfonía número 3. Muy atractivo el concierto. Decías que el de Mozart es muy especial. Para mí se me hace una obra muy interesante, aparte del concierto de contrabajo. Bueno, Mozart siempre se nos hace interesante. Este concierto tiene una versión para oboe a la que el personaje que encarga este concierto no lo paga, no decide tocarlo, porque se supone que está transcrito sobre una obra original de oboe, ¿no? Mozart dice que lo hace así porque, aunque con el mismo tema, sí pone cuestiones que hacen más disfrutable para la flauta, ¿no? Entonces eso habla de que el compositor conocía exactamente la naturaleza de este instrumento. Perfecto. Pues muy bien, José Arturo. Sí. Luna, muchas gracias por la invitación. El sábado muchísimas el concierto. Gracias, ¿eh? Y que les vaya muy bien. Por ahí nos vemos. No, ojalá que sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y en más aquí en en Voz Universitaria tenemos que estudiantes del área académica de artes de la Universidad Veracruzana presentaron en Sosocolco las propuestas con las que resultaron seleccionados por el programa de emprendimiento cultural con impacto social denominado Artes UV 2017 y provocaron una conmovedora creación entre la comunidad de este municipio al norte de Veracruz. Los alumnos, a través de colectivos, presentaron talleres infantiles de fotografía, jugando con luz, de libretas artesanales y de iniciación al grabado en Tintarte. Estoy dando los nombres de los talleres. Además, presentaron la dinámica artística Viajeros, en la que niños crearon un periódico mural de emociones. Asimismo, un colectivo realizó la creación, el mural Sosocolco Late, el cual fue donado a la Casa de Cultura del municipio con el objetivo de revitalizar el ambiente cultural. Para finalizar las presentaciones, el colectivo realizó la exposición Mis Leyendas, Voces de los Cántaros de Barro, del cronista Maclovio Sosa Palomino, oriundo de la región y uno de los fundadores de la Casa de Cultura de Sosocolco. Los estudiantes de artes realizaron actividades de promoción y difusión de sus proyectos artísticos ante la comunidad del municipio, con la finalidad de compartir sus saberes con niños, jóvenes y adultos de la localidad, quienes disfrutaron de esta oferta cultural en la Casa de Cultura, donde pudieron exponer sus trabajos realizados en los talleres. Dicha exposición quedará abierta al público de la comunidad de Sosocolco en la Casa de Cultura. Y esta es la tercera edición del programa Artes UV, cuya finalidad es fomentar la creación de proyectos artísticos colaborativos con pertinencia e impacto social, así como ligarlos con conocimientos de emprendimiento que permitan al estudiante tener una visión innovadora del campo de desarrollo profesional de las artes. Para su realización se contó con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa y se trabajó en vinculación con la Universidad Veracruzana Intercultural. Ya son las 14:32. Y ahora le damos la bienvenida a Rafael López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Hola, ¿cómo estás? Germán, hola. No, pues bienvenidos también a este proyecto que estamos queriendo impulsar en favor del cine. Que es del Fantástico Observatorio de Cine, es el grupo, ¿no? El Fantástico Observatorio de Cine es una nueva propuesta de Cine Club, una alternativa para aquel espectador que es seguidor del cine fantástico en sus géneros de cine de horror, cine de sci-fi, todo este cine que ha generado nichos y que se ha convertido también en una manifestación popular o de seguidores de culto. Sí. Esta es una propuesta, sí. Son muchos. Sí, pues estamos impulsándolo desde una alternativa que sea accesible y gratuita también para el público. Estamos acondicionando un piso subterráneo que está debajo de uno de los edificios más antiguos del centro histórico. Vale. Es el edificio de la Naval, ahí en Zaragoza, número 14. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! Están haciendo una catacumba. Una catacumba del cine, como bien lo dijeran. Ahí estamos, ahí preparando. O sea que van a hacer este túnel y a lo mejor se encuentran más túneles que conectan a Jalapa. Y van a encontrar muchos monstruos. Pues de eso venimos a hablar, de los monstruos del cine también, que es un curso, taller que estamos impulsando para poder generar fondos y así también hacer este proyecto sustentable del Club de Cine. Es un curso, taller que va a durar 2 meses, empieza el 2 de junio, concluye el 28 de julio y será un recorrido visual, analítico e histórico sobre los monstruos en la historia del cine fantástico. Qué padre. ¿Que abarca que toda la historia del cine o hay alguna etapa particular? Se hará un repaso desde los orígenes del cine, de analizando la figura del monstruo, sus variantes, sus clasificaciones. Se explorará, por ejemplo, sobre el monstruo que viene del mito, que pasa de la literatura al cine, sobre la filmografía de los vampiros, la fuerza de la naturaleza, la invasión alienígena, la creación fallida, el monstruo invisible o sobrenatural. Mitos, los mitos, ¿no? Como el Ness, ¿no? Como el monstruo del lago Ness, así es. Y que de alguna manera estos monstruos son representaciones también de metáforas o visiones de nuestra sociedad. Y ahí es donde la labor del maestro Juan José González Mejía, que es crítico de cine e investigador, también aportará bastante comida para degustar este material fílmico para el público que guste y seguirnos. Excelente, porque hay películas de cine mudo, ¿no? Que aparecen ahí algunos monstruos, ¿no? De hecho, en los orígenes del cine, la visión de un realizador se manifestaba sin palabras, era a través de la imagen, la forma más pura del cine. Entonces, mucho se va a ver en esos géneros de horror que iniciaron con una manifestación visual, expresiones así bastante marcadas como el expresionismo. Y efectivamente, ahí por ahí vemos grandes ponentes de este cine de horror como Nosferatu, la Venete del Caligari, sí. Y pues vamos a estar ahí preparándonos en lo que es el piso subterráneo de la Naval. ¿Qué extensión tiene? Pues estamos contemplando un máximo de 50 personas. No, la extensión del espacio de la Naval en el piso de abajo. Pues son como tres piezas que nos están ahí prestando. Y la idea es acondicionarlo para realmente hacerlo como un club de cine. Qué padre, un club de cine donde se reúnan los seguidores del cine, los locos del cine, donde podamos compartir el gusto del cine y llevar publicaciones, llevar revistas, llevar libros, compartir películas de una manera alternativa, sin ningún sello, sin ninguna distinción, simplemente por esta pasión que nos une. ¿También entra el cine mexicano? Por supuesto, el cine mexicano tiene bastante de qué contar en cuanto a su visión fantástica con su referente más pop, que es El Santo. No, oh, claro, por supuesto. Que es todo un personaje de qué hablar, ¿verdad? Un hombre luchador que llega a la pantalla y que causa tal admiración y que es capaz de combatir monstruos. A todos los monstruos posibles, desde los marcianos, las brujas. Y con las manos. Y con las manos, exactamente, a mano limpia. Salvo algunos casos, por ejemplo, con las momias de Guanajuato, que en Mil Máscaras y todo el grupo no puede con ellas, llaman al santo para que les ayuden, les echen una manita, ¿no? Sí. Y, al santo lo doblaban, porque la voz tiene mucho que ver también para el atractivo del personaje. Discúlpame, nadie doblaba al santo. Bueno, era impecable. Hay leyendas, sí, hay leyendas. No, sí, por supuesto, la voz, ¿no? Sí, la voz. Sí, había sí, por doblaba. Ejemplo, Oscar Morelli llegó a hacer la voz en Santo. Eso es muy importante para ser atractivo a un personaje también. Además, iba a comentar que nadie puede con las momias de Guanajuato, ni el santo. Ni el santo. Pero llevaba algo que en el 99% de las películas no utiliza, ¿no? Va a la cajuela de su coche convertible y saca un rifle que dispara fuego, lanza fuegos. Entonces con fuego tiene que eliminan a las momias de Guanajuato. De hecho, toda este imaginario del cine fantástico, que para algunas generaciones pudiera ser de mal gusto o una manifestación kitsch de exceso, realmente es una prueba de la creatividad con que se lograba contar estas historias fantásticas en aquella época. Sí, claro. Nos reímos, por ejemplo, de los vampiritos colgados de las hilas y de los platillos voladores que van. Las arañas. Van las a decir arañas, cómo ¿verdad? Se hacían las botargas de los monstruos a la hora de producir la película, ¿no? Eso está también. Sí, habrá mucho de qué hablar. Claro, desde detalles sobre cómo se hizo una película, detalles curiosos sobre su realización, hasta temas más, dijéramos, de fans, como lo que le llaman los huevos de Pascua, los easter eggs, cosas ocultas dentro de ciertas películas o del mismo cine. Y pues como función inaugural, porque hay que decirlo, porque vamos a abrir ya este proyecto con todo el buen ánimo y toda la buena vibra de ustedes, vamos a inaugurar este miércoles 31 de mayo ya. Dentro de ocho días con la proyección de la obra maestra de George R. Romero, que es La Noche de los Muertos Vivientes, a las 7 de la noche. La entrada va a ser gratuita. Sin embargo, como el cupo es limitado, les estamos solicitando que puedan pasar a la Naval. Ahí ya estamos dando los boletos. Es gratuito. Con Ángel, ¿no? Con Ángel Fernández, así es. Pueden pasar a la Naval por su boleto para que nosotros podamos tener ahí un control en el acceso. Y estamos preparando unas sorpresas para ese día. Una ambientación ad hoc, ¿verdad? Con además, cosas especiales. Ya el piso subterráneo ya llama la atención. Ya, ¿no? De por sí, por sí así es. No, de hecho vas entrando y tienes que bajar unas escaleras que están, se ve todo completamente así, como que fueras un calabozo. Saludos, sí, Ángel. Oye, ¿por qué no eligieron el Palacio de Gobierno? Hay también escenas muy teátricas ahí. Y muchos monstruos, ¿no? Muchos monstruos también. Sí. Son otro estilo, ¿no? Sí, pues sí, también. Han habitado ese palacio de gente muy rara, sí. Monstruosa. Hay que llevar al santo ahí. Hay que llevar al santo. Qué mejor ubicación que la de la Naval, ¿eh? Increíble, ¿no? Bastante bien, ¿verdad? Súper, súper. Ahí en Zaragoza, y aparte ya tiene mucha trayectoria el lugar. Sí. Ha reunido bohemia. Ángel es como un filántropo de la cultura un poco, ¿verdad? Así es. Y muy emprendedor, muy rescatador, ¿no? Sí, la verdad que él nos está también apoyando bastante con ya desde el espacio, la apertura y la confianza, y todo el buen ánimo. Sí, también. Ya ves lo que también hace con los jugadores de ajedrez. El ajedrez, claro, que no puede faltar. Un abrazo para Ángel. Y hace poco, justo con la escuela Luis Buñuel, organizaron un maratón de ajedrez en honor a Marcel Cisniega. Que fue el que hizo la escuela Luis Buñuel. La escuela Luis Buñuel, claro que sí. Yo estaba sorprendido porque eran las 12 de la noche y estaba lleno de todas las categorías, desde niños hasta a adultos mayores jugando ajedrez en honor a Cisniega. Sí, una maravilla. Ahí en la Naval. Qué bonito. Sí, es una maravilla, sí. Exactamente. Pues ahora pues estamos. Ahí va a ser. Oye, ahorita que platicabas de las películas, me acuerdo de este personaje, Ed Wood. Ed Wood, por supuesto. Que era considerado el peor director, el peor director de cine. Sí, pues es parte de su como que propaganda, ¿no? Pero en realidad, pues sí es muy. Muy apreciable ver estas películas que fueron hechas a lo mejor con mucha inocencia, pero que ya desde una perspectiva actual uno las analiza y sí ve realmente que hay muchos errores técnicos y muchos errores también en cuanto a lógica, ¿no? Ya no de la técnica, sino de la lógica, así como que de repente vemos en el día que están saliendo unos hombres de unos ataúdes y en otra toma es de noche. No, como Juan Orol, que era una fascinación en Francia en su momento, le dijeron, unos franceses que estaban muy ilusionados con el surrealismo mexicano, maestro, explíquenos por qué de repente usted está en una escena con un saco blanco y en otra está con un saco negro. ¿Es el bien y el mal, maestro? Y decían, dijo Juan Orol, no me acuerdo de eso, pero creo que un día filmaba, no tenía ese saco, y pues al otro día pues tuve que cambiarme de traje, ¿no? La misma escena. Y ahí es donde está la maravilla del surrealismo. Exactamente. ¿Sí? Sí, pues bastantes temas de qué hablar en cuestión del que cine. Una cosa es el cine de horror y otra horror de cine. No es lo mismo. Oye, algo que me llama mucho la atención, ¿cómo han pegado los zombies? En los años recientes. Sí. Tanto que aquí en Jalapa y en muchos lados se hacen marchas zombies. Me llama mucho la atención eso. ¿Por qué el zombie se conecta con los jóvenes ahora? Sí, de alguna manera el zombie representa a una subcultura. Si se analiza el zombie es una criatura que va a devorar cerebros. Entonces va muy de la mano con esta cultura pop que es sobre la invasión, sobre el control, ¿no?, de las masas. Entonces De alguna manera el zombie también puede representar a esta sociedad que está doblegada o que está manipulada y que de cierta forma se levanta de manera agresiva. Y algo bastante interesante de que analizar sobre el zombie es que el zombie va en unión con sus iguales, ¿sí? Los zombies no ven, como quien dice, diferencias entre ellos. Uh-huh, entonces, cierto. Yo creo que eso conecta bastante entonces con las nuevas generaciones y con el mundo pop, aparte pues el horror y el gore presentes, ¿no? Por supuesto. La filmografía de los zombies. Pues muy bien, Rafa López. Entonces, recuérdanos cuándo inicia este paso por el cine de horror por varios días. Estamos invitándolos a que se den esa oportunidad de entrar en esta dimensión fantástica de luces, colores y sonidos llamada el Fantástico Observatorio de Cine, ahí en Zaragoza número 14, para que nos acompañen en la función inaugural el miércoles 31 de mayo a las 7 de la noche. A las 6 y media abriremos el acceso y a las 7 bajarán al subterráneo del Fantástico Observatorio de Cine. Pueden seguirnos también en las redes sociales, como en Facebook. Estamos como Séptimo Arte Jalapa, Fantástico Observatorio de Cine. Y los interesados también al curso taller que se analizará todos los monstruos del cine. Se llama El Fantástico Mundo de los Vampiros, Zombies, Monstruos y Compañía. Ahí encontrarán también más información en las redes. Que dice que es un análisis visual desde el enfoque literario y filosófico. Sí, para profundidad. Ahí. O sea, una comida bastante llenadora y suculenta. Muy bien. Bueno, para eso sí hay un costo, ¿no? Sí. Para el taller. Sí, el costo, estamos manejando un precio bastante accesible, tomando en consideración que son 2 meses, es de 1,300 pesos en un solo pago. Estamos dando la opción de que se pueda hacer en 2 pagos cómodos, 800 cada mes. Todo esto va con el afán de poder nosotros generar nuevas alternativas para ustedes, para el público, consentirlos y generar espacios que den cabida al cine y que puedan permitirnos también llevar una educación cinematográfica accesible a nuestras semejantes, a nuestros semejantes. Y pues es con todo el amor al cine de seguidores. Que hay muchos aquí en Jalapa, ¿no? Que hay muchos. Uh-huh. Sí, que si tienen el gusto por el cine, con esto acaban completamente enamorados. Así es, pues. Oye, la invitación está, ya las inscripciones están abiertas, pueden acudir ahí a la Naval en Zaragoza número 14 con Ángel Fernández. Y pues te saludo a ti, Radio Escucha, a ti que te gusta el cine, a ti que estás ansioso por encontrar a otros locos que quieren también hacer actividades en amor al cine. Únete con nosotros, únete con estos locos que van a crear este cineclub diferente, este cineclub con una chispa nueva que se llama el Fantástico Observatorio de Cine. Perfecto, muy bien, Rafa López. Saludos a Juan José González Mejía. Saludos a Dinay. Y bueno, pues ya está la invitación hecha, ¿no? Ahí estamos. Muchas gracias. Éxito. Gracias. Gracias. Gracias también a ustedes. Gracias. Bueno, pues hablando, retomando el tema de la música, como parte de la primera temporada de conciertos 2017, este viernes 26 de mayo a las 20:30 horas en el Centro Cultural, en la sala de conciertos del Centro Cultural Tlacna, la Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta el concierto Noche de Metales y Percusiones bajo la batuta del director invitado Roger Bobo, quien junto con este organismo musical interpretará obras de Giancarlo Castro, Günter Schuller y Modest Mussorgsky. El músico estadounidense, quien actualmente reside en Oaxaca, es un virtuoso de la tuba y pedagogo de instrumentos de metal. Se retiró de la función de tuba activa en 2001 con el fin de dedicar su tiempo a la dirección y a la enseñanza. Dio el primer recital en solitario de tuba en la historia del Carnegie Hall. Su discografía como solista y en conjunto es extensa, ya que es autor de Mastering the Tuba, publicado por Editions BIM. Mientras vivía en Estados Unidos, fue director residente de la Orquesta Filarmónica de Topanga. Ha sido director invitado con numerosas orquestas y conjuntos de cámara en América del Norte, Europa y Asia. Antes de que enseñara en Musashino Academy of Music en Tokio, se desempeñó como profesor en la Escuela de Música de Fiesole, cerca de Florencia, Italia, en el Conservatorio de Lausana, en Suiza, en el Conservatorium de Rotterdam, en los Países Bajos, y en el Royal Northern College of Music de Manchester, Inglaterra. Pobre Manchester por ahora, ¿no? El próximo verano, Bobo estará en la Italian Brass Week de Firenze, de Florencia, en el Festival de Brass en Pensilvania, y posteriormente viajará a Pasadena, Windsor y China. En esta ocasión, Roger Bobo y la OSX presentan un programa único en la historia de la orquesta, ya que destacarán en todo el concierto los metales y las percusiones, presentando cuadros de una exposición de Mussorgsky, obra creada a través de la inspiración de una exposición de arte, continuando con Sinfonía para Metales y Percusiones de Günter Schuller. Esta obra, creada a través del concepto de la sinfonía, es de cuatro movimientos, cada uno representando un aspecto característico de los metales. Va a estar padrísimo el concierto. Y será dedicado al exrector, nuestro entrañable, el exrector de la Universidad Veracruzana, entrañable, Roberto Bravo Garzón. Él, al ocupar el puesto en 1973, Bravo, comenzó una ardua tarea por resolver los problemas económicos que la OSX atravesaba en aquella época. Bueno, pues no falte. El costo de las entradas es de 80 y 120 pesos. Para mayor información, consulte su página, que es www.orquestasinfonicadejalapa.com, o bien también está en Facebook, perdón, como Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sí, es que justo el 25 de mayo falleció Roberto Bravo Garzón. Ah, ese es su su fallecimiento. Y qué mejor que así, ¿no? Celebrar a su paso por la vida de Bravo Garzón con todo su legado maravilloso que hizo en la Universidad Veracruzana y en otros lados, que con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la que amó profundamente. Así es, hace 5 años fue cuando falleció. Por eso es la orquesta le dedica su concierto este viernes, ¿no? Un abrazo a sus hijas y qué padre concierto, ¿eh? Sí, no, va a estar muy bien, muy bien. Muy bien. Y además en la sala Tlacna se escuchará mejor. Sí, no hay que perdérselo. Y como siempre les comentamos, pues si no pueden ir, pues escúchenlo por Radio Universidad Veracruzana, es, ¿no? De veras que, claro que no es lo mismo que en vivo, ¿eh? No, bueno, no es lo mismo, pero puedes escucharlo. La música acústica en vivo es maravillosa. Sí, sí, de las pocas cosas buenas que dijo Venus Rey en su vida, que era de Ciudad Mendoza, por cierto. Sí. Es la música en vivo, es lo mejor, ¿no? Siempre es mejor la música viva, decir, claro. En vivo. Fíjate, es de Ciudad Mendoza y todo el mundo dice que Orizaba. No es de Ciudad Mendoza, Venus Ciudad Rey. Mendoza es otra ciudad, ¿no? ¿Por qué le dicen que de Orizaba? Venustiano Reyes. Se van con la finta de Orizaba. Venustiano Reyes, mejor conocido como Venus Rey, ¿no? Así es. El líder sindical de los Venustiano músicos. Venustiano Reyes, qué buen apócope de su nombre, ¿verdad? Venus Rey. Como Nat King Cole, ¿no? ¿Por qué? Era Natalio Reyes Colás. No, eso decía el piporro. Eso decía el piporro. Qué raro, fíjate que la gente que más sabe sobre historia y la vida y de toda, que tiene mucha información en su cerebro, son los cineastas, son los que hacen cine. Sí. A los que les gusta mucho el cine. Tú eres uno de ellos, tienes mucho acervo de toda tu vida. Sé. Claro, de cine, no, de mucho. Música, de teatro, de todo. Pero por cierto, los cineastas son muy, muy dados. Por cierto, me llama la atención todo. Que nadie habló ni anoche ni hoy para el disco de Randall Cole. O sea, hablaron y no, no sé qué pasó. Bueno, pues. Pero lo vamos a dar en la noche. Claro. Randall Cole. Créeme que es una grabación muy interesante de un compositor de Orizaba que recupera todas sus composiciones. Randall Cole, Octaviano Yanis. Él incluso lo presentó y creo que tiene un trabajo escrito, Randall Cole, que ha hecho una investigación muy importante de este una investigación sobre ese importante compositor veracruzano. Introduce el programa de la noche con música con para que la conozcan y entonces enseguida ya tendría que abrir de qué se trata. Pues sí. Pues ábrelo. Lo abriré. O traeré mi disco, ¿no? Te autorizo. Muy bien, muchas gracias. Qué gracias. Bueno, pues aquí estamos en la noche, ¿no? Sí, te escuchamos. Gracias. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Y pues, que tengan buen provecho, ¿no? Hasta luego. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.